Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy les saludamos desde un lugar muy especial, el Parque de las Familias de Almería, donde El Saliente organiza una actividad de difusión para dar a conocer la labor que realiza en las escuelas infantiles que gestiona. Luce un sol espléndido, ideal para los más pequeños, para que disfruten, que ya están en este momento en las maravillosas instalaciones del Ayuntamiento de Almería. Va a ser una mañana llena de sorpresas con infinidad de actividades. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a la primera de las invitadas que hoy nos acompaña en este programa especial en el que celebramos nuestro cumpleaños, el número 100, en la calle con El Saliente y sus escuelas infantiles. Vanessa Díaz, directora técnica de la entidad. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, y felicidades por el programa número 100. La verdad es que comenzamos hace ya 100 programas con ilusión, con la puesta en marcha de un proyecto nuevo y bueno, ya hoy hay que decir que es un proyecto que está consolidado y con un número de oyentes importante y gracias a ellos podemos hacer nuestro trabajo día a día. Y disfrutar cada día con los micrófonos y con Candil Radio también. Uh-huh. Nos encontramos, Vanessa, en un mes muy importante en el calendario escolar y El Saliente no ha querido pasar por alto esta fecha. Están los plazos abiertos para la solicitud de plaza en cualquiera de las escuelas infantiles que gestiona la entidad, ¿no? Efectivamente, este mes es crucial para nuestras escuelas infantiles. Actualmente gestionamos 9 escuelas infantiles en este curso escolar y una más que vamos a empezar a gestionar para el curso escolar 2016-2017. Estamos hablando de la nueva escuela infantil que está situada en el barrio de Las Tejeras de Albox. Y gracias a la confianza que han depositado en la asociación, la congregación de hermanas Jesús María, que han confiado en la asociación para la gestión de esta escuela infantil. Ellas marchan del municipio, han realizado un trabajo estupendo durante todos los años que han podido estar en Albox y ahora que se van pues han querido dejar en nuestras manos la gestión de esta escuela infantil y una ludoteca con los niños del barrio de Las Tejeras, en las que se les realiza un apoyo escolar y lógicamente un apoyo también lúdico y de inserción en un entorno totalmente normalizado. Además, en este sentido, Vanessa, El Saliente hace un esfuerzo especial para gestionar esa ludoteca también, ¿no? Efectivamente, es un proyecto totalmente social, gratuito y bueno, entra dentro de la labor social que realiza la asociación y sobre todo en un municipio como en El Bosque, es donde surge la entidad y donde lógicamente nos volcamos aún si cabe más en realizar proyectos de esta índole. Es importante subrayar, para comenzar desgranando todo lo que tenemos que contar en torno a las escuelas infantiles, que las plazas que oferta El Saliente en educación infantil son concertadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Efectivamente, Clara, el que las plazas sean concertadas permite que haya familias que puedan llevar a su hijo a nuestros centros, desde, en algunos casos desde un coste cero. Además, también te permite la garantía de que la Consejería de Educación supervisa en todo momento las actuaciones que se realizan en nuestros centros por parte de nuestro personal y que todo está totalmente normalizado y en regla tal y como marcan por los preceptos en educación en este rango de edad, de 0 a 3 años. El Saliente trabaja desde hace ya 2 cursos con un modelo educativo propio, se llama Aventura Mágica. ¿Por qué se caracteriza? Mira, este proyecto educativo propio se puso en marcha hace ya 3 cursos y la novedad de este proyecto es que efectivamente ha sido elaborado por personal propio de nuestro centro, lógicamente basado en la experiencia ya de más de 13 años en la gestión de escuelas infantiles. Nosotros trabajamos con otros proyectos educativos en los que al final teníamos que hacer un proyecto paralelo siempre porque nunca estábamos totalmente conformes con lo que nos planteaban y al final decidimos que teníamos capacidad como para poder hacerlo. Queríamos trabajar con los niños a través de talleres y rincones porque es una manera de trabajar en la que los pequeños adquieren los conocimientos de una manera mucho más autónoma, independiente, se les forma de una manera mucho más individual y ellos tienen la capacidad de buscar, proporcionar por el aula, de relacionarse de otra manera y trabajando con rincones con los niños de 1 a 3 años y con semanas temáticas con los niños de 0 a 1. Es importantísimo. Con los bebés que entran, solemos decir que es de 0 a 1, pero bueno, los bebés tienen que tener al menos 16 semanas. Claro, no es lo mismo un bebé que tenga 16 semanas que un bebé que pueda tener 9 meses. Lógicamente el nivel de desarrollo evolutivo es totalmente diferente. Y nosotros con este proyecto lo que hemos hecho es fijar los objetivos en función del el nivel de desarrollo en meses en los niños tan pequeñitos. Yo creo que es un avance importantísimo porque al final nos permite adaptarnos de manera individual a cada menor. ¿Qué tal la experiencia, el balance en estos cursos con este proyecto educativo propio, Aventura Mágica? Pues mira, ha sido un balance bastante positivo. Lógicamente, siempre hay mejoras que se pueden ir planteando y el ser propio nos permite que año tras año todas las mejoras que puedan detectar los padres, las mejoras que puedan detectar el equipo educativo, se introducen sin ningún tipo de reparo. Se hace una nueva edición, se hacen las mejoras pertinentes y bueno, tú ya nos conoces también más de primera mano, realizamos las inversiones siempre y cuando sean necesarias. Este año hemos introducido un método de inglés novedoso en dos de nuestros centros que se llama Jolly Phonics y eso al final es fruto de, pues, de lo que te estaba comentando, de que nosotros como entidad sin ánimo de lucro lo que hacemos es que invertimos, reinvertimos lo que se obtiene de beneficio en las escuelas para que al final podamos prestar un servicio con la mayor calidad posible. Eso quería comentarte yo, Vanessa, al hilo de lo del inglés, de ese segundo idioma. Todos los centros que gestiona El Saliente son bilingües y además este curso se ha implantado el método de inglés Jolly Phonics. Sí, efectivamente. Como adelantabas. Ajá. Para nosotros ya llevamos, con nuestro proyecto educativo, llevamos introduciendo el inglés de manera transversal desde hace ya bastantes años. Lo que pasa es que, bueno, queríamos dar un paso más y descubrimos este nuevo método que está implantado en los centros, en todos los centros educativos públicos del Reino Unido, un método que está implantado para que los más pequeñitos puedan aprender a leer y a escribir el inglés nativo. Por lo tanto, fíjate la efectividad que puede tener con nuestros pequeños en esas edades tan importantes en las que al final son pequeñas esponjas y todo lo que les enseñes se queda siempre ahí. Esto es como cuando uno aprende a montar en bici y dice, eso no se olvida nunca. Pues al final lo que tú hagas en estas edades es algo que se queda totalmente asentado. Y bueno, con este método pues bueno, los niños aprenden también a través de fonemas, de una manera siempre muy, muy divertida, a través de juegos. Son 10 minutos diarios de intervención con ellos totalmente en inglés y bueno, pues lógicamente con un personal totalmente formado. Exacto, la formadora oficial de Jolly Phonics en Almería es una mamá de nuestro centro y ella es la que ha realizado la formación y lógicamente con un continuo contacto. Así que la verdad es que contento y con la ilusión de implantarlo en todos los centros educativos el próximo curso. Además, trabajáis con estimulación multisensorial, con Baby Jean y con musicoterapia. Cuéntanos un poquito más con detalle. Pues mira, Clara, para nosotros creemos que la estimulación es fundamental. Si cabe destacar que creo que quizás es la parte más importante en estas edades, sobre todo a nivel motor. Los pequeños tienen que saber gatear correctamente, reptar, hacer giros. Eso les permite un desarrollo que va a ser la base para que luego puedan tener un desarrollo cognitivo incluso mucho mejor. Que es lo que hemos hecho, no nos hemos quedado únicamente con la parte de psicomotricidad, sino que hemos trabajado también a través de bits de cálculo, en los que los pequeños de una manera muy sencilla y muy rápida van viendo unos bits de cálculo y hace que se vayan creando conexiones neuronales que les permite luego tener un razonamiento matemático lógico. No quiero decir con esto que le enseñemos los números y que le intentemos enseñar cuentas, no es la idea, es que de una manera casi sin darse cuenta permite que los pequeños puedan desarrollar esa habilidad. Sí, yo, mi niña está en una de las escuelas y efectivamente me quedo sorprendida cuando me hace suma ella sola sin pedírselo ni nada y sabe contar hasta el número 20 cuando no es algo que se trabaje en el aula porque sé perfectamente lo que se trabaja, pero ha permitido que pueda desarrollar esa lógica. Y luego este año también, bueno, tenemos dos psicólogas que están trabajando en mejorar el programa de estimulación. Son dos personas que hemos contratado justamente para eso y estamos haciendo las mejoras tanto en psicomotricidad como en los bits de cálculo, pero además hemos introducido una mejora sustancial en un programa de musicoterapia que teníamos, de tal manera que para el curso que viene vamos a trabajar de manera muy intensa con instrumentos, con compositores, todo muy divertido. Estamos haciendo acopio de todo el material, estamos ahora mismo probándolo en un centro y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado para poder implantarlo en el curso que viene. Como ven, continua renovación constante porque entendemos que tiene que ser así, una mejora continua en todos nuestros centros. Sin olvidar a todo esto, Vanessa, que El Saliente ofrece, como es natural, como resto de escuelas infantiles, aula matinal para conciliar la vida laboral y familiar y, por supuesto, atención socioeducativa desde las 9 y hasta las 5 de la tarde. Efectivamente. Mira, nosotros en nuestro centro, la apertura del centro siempre desde las 7 y media hasta las 5. Además, ofertamos la posibilidad de que se organice una ludoteca de 5 a 8. Le denomino ludoteca porque para que pueda ser cofinanciada con la Junta de Andalucía tiene que haber un mínimo de 10 familias interesadas. Como en muchos casos no se da, lo que no queríamos era dejar a los padres sin este servicio. Por lo tanto, lo hemos puesto de manera privada, manteniendo los mismos precios que establece la Junta, pero sobre todo siempre con el objetivo de dar servicio. Organizamos también talleres de inglés. Y luego para nosotros es fundamental que durante el transcurso que estén los menores en el centro, pues que estén totalmente cubiertos. Nosotros damos tanto el desayuno como un desayuno a media mañana, como la merienda es totalmente gratuita para los niños que tienen contratado el comedor. Y luego la comida que se come diariamente está elaborada también en nuestras cocinas propias, que para nosotros eso es una garantía también de calidad. Controlamos en todo momento lo que los pequeños están comiendo y siempre supervisado por una nutricionista y adaptado lógicamente a alergias, intolerancias e incluso muchas veces a gustos de los menores. Nos intentamos adaptar al 100%. Hablamos de otros servicios que ofertan las escuelas infantiles que gestiona el Saliente, como los talleres de juegos, como la ludoteca de la que hablabas, de inglés, talleres para las familias en diferentes centros cada mes, un sinfín de actividades para no perder de vista y tener en cuenta. Efectivamente, nosotros siempre lo que intentamos es plantear, como te estaba comentando, una oferta que permita conciliar la vida laboral y familiar de los padres, y para eso pues organizamos, pues, como te había comentado, el taller de inglés, la ludoteca, cualquier otro taller que los padres también nos propongan. Hemos planteado en numerosas ocasiones en los colegios talleres en Semana Santa, en Navidad, y además luego pues lógicamente nuestras escuelas de verano. El año pasado ya se organizaron 10 escuelas de verano, este año creemos que podemos organizar un par más. La verdad es que yo creo que el fruto de que vayamos incrementando año tras año las escuelas de verano, que las planteamos siempre de manera bilingüe, es que se hacen divertidas, que el personal se implica muchísimo con los pequeños y que al final, pues bueno, se plantea lo que yo creo que tiene que ser una escuela, un momento muy lúdico, muy divertido, en el que los niños estén totalmente distendidos y que puedan aprender inglés, que bueno, pero de una manera siempre muy lúdica. Nosotros lo planteamos así, luego con actividades también muy fresquitas, o sea que bien. Y siempre en comunicación constante con los papás y mamás a través del Baby Book. Efectivamente. El Baby Book es una agenda electrónica que ya llevamos en marcha pues ahora unos 3 años. Se puso en marcha como un programa de gestión integral en el que todos los procesos que se llevan a cabo en las escuelas infantiles se quedan de manera automatizada, de manera que hemos eliminado prácticamente el papel, se facilita, se acortan los tiempos de dedicación del personal en cumplimentar para que puedan dedicar el mayor tiempo posible a los más pequeños. Y luego, lógicamente, una herramienta de comunicación fundamental con los padres. Los padres en todo momento pueden conocer si su niño ha comido esa mañana, si al mediodía se lo ha comido todo o no, si se ha echado la siesta, lo que ha trabajado y cómo lo ha trabajado. Y luego, además, puede comunicarse a través de notificaciones con la tutora o el tutor de su hijo o hija, de manera que pueda hacerle una consulta de manera inmediata. Es una herramienta de comunicación que permite que los padres conozcan en todo momento cómo están los pequeños en nuestro centro y además que conozcan de manera rápida cuál ha sido la evolución y vean la trazabilidad desde las evaluaciones iniciales que se realizan a los pequeños como las evaluaciones trimestrales y todo. Hoy estamos aquí, Vanessa, en el Parque de las Familias de Almería, pero evidentemente el Saliente gestiona 9 centros, serán 10 en el próximo curso. Quien tenga interés en conocer en este mes crucial para la reserva de nueva plaza, para la solicitud de nueva plaza en cualquiera de las escuelas que gestionéis, puede pasarse por las instalaciones. Efectivamente, mira, en nuestra página web www.elsaliente.com pueden acceder a la información de los centros de educación infantil. Además, pues nuestra oficina, la sede que tenemos en Huercas de Almería, también está totalmente disponible y abierta para que ellos lo conozcan. Actualmente gestionamos, como te decía, 9, vamos a empezar a gestionar la otra escuela infantil, pero bueno, gestionamos la escuela infantil de la Universidad de Almería, que pueden acercarse a las instalaciones que están en La Cañada. Se gestiona la escuela infantil de Benadux, que se llama El Mirador, la escuela infantil Bayana en Pechina, la escuela infantil, el centro de educación infantil Almeragua en El Parador, el parque en Huércal, gestionamos la Escuela Infantil Municipal de Albox, la Escuela Infantil Virgen del Saliente también en Albox, la Tortuga Feliz en Arbolea, la Escuela Infantil de Turre en el municipio de Turre y la Escuela Infantil Dumbo en Huarcas de Almería. Vanessa Díaz, directora técnica del Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Hasta luego, que tengas buena mañana. Gracias. Saludamos ahora a Rosa Torres, una de las educadoras que trabaja en el Saliente, es profesora en la actualidad en el Centro de Educación Infantil El Parque, y también a Ramón Carreño, del Centro de Educación Infantil Almeragua del Parador. Los dos participan también esta mañana en esta actividad de difusión del Saliente para dar a conocer su labor de forma más cercana sobre las 9 escuelas infantiles que gestiona. Rosa, Ramón, ¿qué tal? Buenas. Hola, acercaros días. Al micrófono para que podamos escucharos todo lo que podáis, porque hay ruido por aquí, estamos en la calle y hay que acercarse al micrófono para hablar y que podamos escucharos con claridad. ¿Cómo va la mañana? Lo primero de todo. Buenos días, Clara, nos encontramos aquí en el Parque de la Familia, un marco incomparable y un lugar de encuentro para pequeños y grandes, donde estamos pasando una bonita mañana. Además acompaña el tiempo, con lo cual hemos tenido suerte. Sí, el año pasado ocurrió igual. Que la primavera suele ser revoltosa y algunas veces nos juega malas pasadas, pero hoy... A los niños les viene bien que sea revoltosa. ¿Qué habéis preparado para que nos divirtamos todos? Pues estamos realizando una pequeña muestra de todas las actividades divertidas y motivadoras que llevamos a cabo en nuestro centro a diario, consiguiendo crear en los niños una percepción muy positiva de lo que consiste ir al cole, que cuando pasen a la escuela de los mayores les será muy útil. ¿Y qué actividades, si se acercan aquí al Parque de las Familias, van a poder De las actividades disfrutar? Que hemos traído, pues hemos elegido, por ejemplo, la globoflexia, cuentacuentos, también hemos puesto mesas donde pueden realizar pintura libre, con pintura de dedos, murales. Tenemos también un teatrito de guiñoles donde contaremos el cuento de los 3 cerditos. Actividades varias que son muy divertidas para ellos y encima de todo pues comparten con la familia aquí en un marco como este. ¿Y hay alguna actividad, Ramón, Rosa, que les guste más, que siempre triunfe cada vez que hacéis una actividad en la calle de difusión? Siempre la pintura a los niños. ¿Por qué les gustará tanto ensuciarse a los pequeños? Porque es algo intrínseco, ¿no? En la casa no se les permite y entonces... Cuando se encuentran en un sitio así, al aire libre, en plena libertad, pues aprovechan la oportunidad. Además, yo creo que eso nos gusta hasta lo grande. Lo que pasa es que no se ve tan bien como con los chiquititos. Está claro, no es diplomático. Háblame de vuestra experiencia como educadores en el Saliente, Ramón. Pues la experiencia, bien. Yo llevo ya trabajando en el Saliente, hará unos 5 años y pico aproximadamente. Empecé en sustituciones y ya pues adquirí la tutoría de una clase. Y muy bien, trabajando con un montón de niños de diferentes culturas, niños de muchas zonas de Almería. La edad de ella se sabe, comprendía entre 4 meses y 3 años, y que nos permite, para mí es alegría. Encima de todo, en una empresa como esta, que trabaja tanto el cuidado por los niños, el cuidado de los objetivos que se trabajan, de llevarlo todo bien, bien trabajado, bien preparado y con alegría. Rosa. Muy bien, bueno, pues yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a la entidad la confianza que han depositado en mí durante estos años y decir que estoy muy orgullosa de formar parte del gran equipo humano que la compone, llegando a ser todos una gran familia, y por la gran labor social que llevan a cabo y que es tan necesaria actualmente. Y por supuesto, por permitirme trabajar con los niños, que es lo que más me gusta. Que es maravilloso siempre. Sí. La entidad cuenta con un proyecto educativo propio, lo hablábamos con una de las directoras técnicas de la entidad hace unos minutos, con Vanessa Díaz, apuesta además por el inglés como segunda lengua, pero hay algo que hay que subrayar por encima de todo, Ramón y Rosa, y es la educación en valores, ese respeto a las diferencias, a la tolerancia, a la discapacidad. Está claro. En la empresa en la que estamos es algo que se tiene muy en cuenta. Además, por ejemplo, en mi caso particular... En mi centro, en Almeragua y en Roquetas, tenemos la suerte de tener niños de muchas culturas, es muy multicultural y a la vez que nosotros conocemos esas culturas más en profundidad, ellos aprenden a respetarlas. Hacemos, por ejemplo, como has comentado antes, lo de los talleres de inglés, también se han hecho talleres de cocina en otros centros, y eso hace, por ejemplo, que conozcamos recetas típicas de los países de cada familia, o a lo mejor estamos trabajando en musicoterapia y vemos alguna canción en el idioma natal de cada niño y como pues eso, que es muy bonito, aparte también de los niños con discapacidad, que tendremos dos niños ahí en Almeragua y tienen pues con ayuda de las personas de apoyo pues se le adaptan los objetivos en las actividades diarias que trabajamos con ellos y muy bonito, muy necesario y sirve para que los niños crezcan, ¿no? Y se enriquezcan. Claro, se enriquezca y también a la vez que ellos trabajan los objetivos son partícipes de su propio aprendizaje porque es su experiencia propia, entonces. Los dos son centros privados, los dos centros en los que vosotros trabajáis, privados del saliente y concertados con la Consejería de Educación. Cuentan además con la certificación de calidad AENOR, desde 2005 en el caso de Almeragua, en el Parador, y desde 2007 en el Parque, en Huércal de Almería, además de ofrecer una programación especial sobre discapacidad, ¿no? Efectivamente. Rosa. Sí, por supuesto, la entidad que gestiona todos los centros una asociación para personas con discapacidad y por ello nosotros de manera implícita transmitimos a los niños estos valores desde muy pequeños. ¿Y qué es lo mejor de cada jornada con los pequeños, tanto para Ramón como para ti, Rosa? Pues para mí lo mejor es el cariño que nos transmiten los pequeños. Considero que no hay mejor compañero de trabajo que un niño y su espontaneidad, su sinceridad, y nos regalan a diario un momento inolvidable. Me gusta esa frase de no hay mejor compañero, la estoy apuntando y todo, de trabajo sí, que un niño. ¿Por qué? Aunque yo ya sé la respuesta, pues, pero bueno. Pues por lo que te estoy diciendo, yo creo que a ningún trabajo se llega y los compañeros se te lanzan, te comen a besos. Son sinceros, sí, claro, son cariñosos. Esa sinceridad, ese cariño que te transmite, eso yo creo que es muy difícil encontrar en cualquier otro trabajo. Y en tu caso, Ramón, ¿qué es lo mejor para ti de cada jornada? Pues hombre, con lo que ha dicho Rosa estoy totalmente de acuerdo, pero aparte pues sí, es que son puros. Los niños es cariño, cualquier cosa que no le guste te lo van a transmitir, todo lo que le gusta te lo dicen a través de muestras de cariño, de besos, de abrazos. Te llena. Incluso si uno a lo mejor tiene un momento anímico regular, nada más sí, que saber que vaya a trabajar y va a estar con ellos, ya te... Se te olvidan todos los problemas, como dice Rosa. Y la relación con la familia, ¿cómo es? Sé que está muy integrada en el día a día y que hay un contacto además permanente, ¿no?, con ellos. Sí, claro. Y en nuestro caso, por ejemplo, el Baby Boo, aparte de las tutorías y de las charlas diarias en el momento de recepción y de entrega de los niños, el Baby Boo no ha servido para ampliar mucho para la comunicación con los padres, como dice Rosa. Sí. Porque, claro, es que las notificaciones constantes, las preguntas, hay muchas familias que no tienen posibilidad no tienen tiempo material para poder tener una tutoría. Pues entonces, la comunicación es magnífica. Los padres participan mucho, por ejemplo, en los talleres, sí, ¿no? Sí, en todos los talleres que realizamos se pide la colaboración de los padres. Y lo que estaba él hablando del Baby Boo, la verdad que las notificaciones a tiempo real pues te permiten estar en contacto durante toda la jornada con los padres, que te pueden en cualquier momento preguntar cómo se encuentra el niño, cualquier circunstancia que te quieran transmitir, y eso es una ventaja que tiene nuestro centro. Rosa Torres, Seño, sí, profesora sí, del Centro de Educación Infantil El Parque de Huércal de Almería, Ramón Carreño, profesor Seño, ¿a ti también te llaman Seño? Los niños me pueden decir Seño, mamá, papá, o sea que... Del Centro de Educación Infantil Almeragua, del Parador, gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias a ti, Clara. Bueno, seguimos y es importante es el testimonio de los responsables de la entidad y sus educadoras, no lo es menos el de los papás y mamás que confían cada curso en el saliente para la educación de sus hijos. Saludamos ahora a Felipa, que tiene unas mellizas, son mellizos, en ese uno de los centros de los que estamos hablando además, en el parque. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Casi ya, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué decides en su día, Felipa, llevar a tus hijos a un centro gestionado por el saliente? Pues si le digo la verdad, más que nada porque está cerca donde vivimos, está en el barrio y me habían hablado muy bien otros vecinos del centro. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Llevan un curso, llevan dos? Cuéntanos. Están ya en el último curso, llevan dos cursos y este es el tercero y la verdad es que estamos encantados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más os gusta de la educación que se transmite, que se enseña en los centros gestionados por el saliente? Una de las cosas que más me gusta es que no cambia el maestro. Por lo tanto, ya le conoce muy bien a la señora Pili y se nota ya al entrar que le tiene muchísimo cariño. Eso es muy importante, la educación en valores. El segundo idioma, además, tú eres nativa, eres inglesa. Sí, soy inglesa, sí. No lo apreciamos nada por tu acento, porque llevas, me decías antes, mucho tiempo aquí en España, pero me imagino que valoras mucho que sean centros bilingües y que el segundo idioma, en este caso el inglés, esté en el día a día presente. Por supuesto, sí. Para mí era un factor muy importante desde el principio, que no solamente aprender su lengua materna, sino también pues mi lengua materna. Además, hablábamos antes con la directora técnica de Jolly Phonics, un método que se implanta en todos los centros públicos de Inglaterra y que sirve para que los peques desde las primeras edades más tempranas se familiaricen con un segundo idioma, ¿no?, y lo aprendan de una forma transversal, de una forma divertida. Exactamente, sí, es algo que también he trabajado mucho con Jolly Phonics. Yo soy la que he hecho la formación en el centro del parque y ahora mismo, ya con poquito que llevan, ya empiezo a ver los resultados en casa, ¿no? Los niños vienen con mucha ilusión, traen su ficha con el sonido que han aprendido y los veo muy motivados. Eso quiere decir que se ha implantado bien y que se está desarrollando de manera favorable. Intuyo que recomendarías, ¿no?, evidentemente, los centros del saliente a los futuros papás o mamás que tengan hijos en edad escolar. Por supuesto, sin ninguna duda. Bueno, Felipa, pues gracias por habernos acompañado también en esta soleada mañana almeriense y que vaya bien ese inicio de curso de tus peques ya en el cole, ¿no? Ya en el cole. En el ya próximo en el cole. Curso escolar, ya el 2016-2017. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, que vaya bien. Hasta luego. Ellos son los verdaderos protagonistas hoy, siempre los más pequeños de la casa. Enseguida les vamos a escuchar. Hoy se lo están pasando. Pipa, siéntate, te puedes sentar en esta actividad que el saliente está organizando en el Parque de las Familias y queremos abrirles el micrófono también a ellos, los micrófonos de Punto de Apoyo del Saliente y de Candil Radio, para que nos cuenten cómo lo están pasando. Hola, ¿cómo te llamas? Víctor. Víctor, qué guapísimo que eres. ¿Cuántos años tienes? 6. 6 añitos. ¿Y tú has estado en alguna guardería del Saliente o no? Sí. ¿Sí? ¿En cuál de ellas? En la de Pechina. Anda, qué bien, en Bayana. Se llama así, bueno, tú no sabes cómo se llama. Sabiendo que es la de Pechina ya tienes suficiente, ¿no? Oye, ¿tienes recuerdos, Víctor, de tu época en la guarde? Porque yo tengo una hija que ha estado en la de Dumbo, de Huércal de Almería, y todavía cuando pasamos delante de la escuela dice, mamá, mi guarde, mi guarde. ¿A ti te pasa igual con tu guarde? ¿Tienes amiguitos de aquella época y te acuerdas mucho de ella? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te lo pasabas muy bien? Sí. ¿Y ya estás en el cole? ¿Te lo pasas en el cole igual de bien que te lo pasabas en la guarde? Sí. Bueno, y la, por la mañana, ¿qué estás haciendo aquí? Cuéntanos, ¿en qué actividades estás participando, Víctor? Pues, repartir globos, también... ¿Sí? ¿Te han pintado la cara? No, veo que todavía no. ¿Te la vas a pintar o a ti eso de pintarte la cara no te mola? No me mola. No te mola, ¿verdad? A ti te gustan más los globos y el cuentacuentos, sí, creo que hay un cuentacuentos y un teatro de guiñol, todo eso sí te gusta, ¿no? Tú eres más de fútbol. A lo mejor, sí. Mira cómo te he calado yo. Si es que, ¿de qué equipo eres tú? Del Real Madrid. Bueno, del Real Madrid. ¿Qué te pareció el otro día la victoria del Atleti al Barcelona? ¿Te gustó, Para eso sí estáis con el Atleti, Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que vaya muy bien. Hasta luego, guapo. Y vamos a saludar a la amiguita que viene con Víctor. Hola, ¿cómo te llamas? Lourdes, ¿tú cuántos añitos tienes? 9. ¿Tú también has estado como Víctor en alguna guarde gestionada por el saliente? Sí. ¿En cuál de ellas? En Pechina. Ah, en Pechina también, en Bayana. Bueno, ¿y qué recuerdos tienes de esa etapa? ¿Te acuerdas de cómo fue tu experiencia? Eres ya grandecilla, pero oye, si te fue bien, seguro que lo recuerdas. Sí. ¿Sí? ¿Hiciste amiguitas? Sí. ¿Y sigues con ellas en el cole o cada una tiró para un cole diferente? No. ¿Sigues? ¿La sigues viendo en el cole a tus amiguitas de la guardia? No, cada una fue para un cole diferente. ¿Y de qué te acuerdas tú de esa etapa? ¿Te acuerdas de alguna cosa? ¿De algún aseño? ¿De algo especial? ¿De los años que pasaste allí? ¿De quién? Sí, de la seño. ¿Y te acuerdas de su nombre o simplemente de la seño? Sí. ¿En qué curso estás tú ahora? En cuarto. ¿En cuarto? ¿Y cómo te va el cole? Bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Lengua. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. ¿Te gusta la lectura? ¿Te gusta la poesía? ¿Los autores? ¿Te gusta todo ese mundillo? No. Qué sinceros son. La verdad es que con ellos no hay más vuelta de hoja. ¿Y esta mañana cómo lo estás pasando aquí en el Parque de las Familias? Bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te está gustando? Pintar. ¿Tú sí te vas a pintar la cara, al contrario que Víctor? No. ¿Tampoco eres tú de pintarte la cara? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Juegos de mesa? ¿Estás pendiente del cuentacuentos, del teatro de Guiñol? Sí. Estás pendiente de eso, ¿no? ¿Y globo? ¿Has cogido algún globo? Sí. ¿De qué color? Azul. Azul, te gusta a ti. Bueno, pues muchísimas gracias también por haber compartido este tiempo con nosotros. Hasta luego, guapa. Adiós. Adiós. Ahí estaban los testimonios de los más pequeños, que son los verdaderos protagonistas, como decíamos, en este programa especial que hemos dedicado hoy a las escuelas infantiles gestionadas por El Saliente. Y es que, como decía una de las señas del Saliente, no hay mejor compañero de trabajo que un niño. Una frase que nos ha encantado para poner el broche y el punto final a este programa especial. Así lo terminamos. Hoy desde el Parque de las Familias de Almería. Ha sido una delicia compartir este tiempo de radio con los más pequeños en esta jornada especial de difusión de las escuelas infantiles que gestiona El Saliente. Volvemos el lunes que viene. Les vamos a dar propuestas muy interesantes para las celebraciones de primavera que se avecinan. Hablaremos con los responsables del catering El Saliente. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.